Muy bien, y ahora sí estamos con don Juan Rivero, alcalde de Talavera, provincia de Andahuaylas, para que nos diga cómo está la situación en este momento y qué se espera para hoy. Buenos días, señor Rivero. Buenos días, señor César. Bueno, para un poco rectificar el nombre, Juan Reynoso, con gusto, un gusto saludarlo. Don Juan Reynoso, discúlpeme usted. Don Juan Reynoso, cuéntenos, ¿cómo está la atmósfera ahí? Bueno, un saludo cordial a toda la población del Perú. Yo quisiera manifestarle lo siguiente, un poco indignado porque hasta ahora no hacen eco del pedido que hacen nuestros hermanos de las comunidades campesinas, en este caso los representantes del Frente Defensa Agrario Regional de Apurímac. Ya tenemos inclusive un muerto el día de ayer, ha muerto el alcalde del centro poblado menor de Argama, el señor Jorge Altamirano. Tenemos hasta el momento... ¿Cómo murió, señor Reynoso? Bueno, producto de una bala. ¿Disparada por...? Una bala perdida en una manifestación en la zona de Champajocha. ¿Pero quiénes disparaban, la policía y los campesinos o solo la policía? Bueno, ha habido un enfrentamiento, ¿no? Usted sabe que cuando hay una turba de manifestantes, la policía actúa y a la vez los manifestantes. Entre este acto es lo que ha fallecido el señor Jorge... Por lo tanto, no se puede decir que haya sido la policía la autora del asesinato. Bueno, el enfrentamiento ha sido con la policía. Entonces, esto estará en investigaciones ya... ¿Pero los campesinos, digamos, estaban armados, señor? No. O sea, hablemos de que ha sido una manifestación, una manifestación como cualquiera, que tiene sus consecuencias posiblemente... O sea, que las balas solo podían provenir de la policía. Claro, bueno. Correcto. Pues, como le digo, está en un proceso de investigación. Aparte de esto, tenemos 27 heridos. Dos ya están hoy día en el aeropuerto de Lima, me acaban de comunicar, que tienen trauma ocular y justamente nos hemos comunicado con las autoridades para que puedan ayudar allá. Y la situación se pone tensa, puesto que el pedido del Frente Regional Agrario es de que la comisión de alto nivel que esté en Andahuaylas. Caso contrario, no van a levantar esta huelga que ellos tienen. Es por eso que yo, a través de su programa, quisiera invocar al primer ministro, al señor Jorge del Castillo, que por favor haga eco de este pedido. Nos han mandado algunos documentos, pero tampoco nuestros hermanos entienden esto. Lo que quieren es la presencia de esta comisión de alto nivel y pueda levantarse esta huelga llegando a acuerdos finales. Correcto, entonces estamos en un círculo vicioso porque del Castillo, el primer ministro, dice no voy si no levantan la huelga, y se dice allá no levantamos la huelga si no vienen. Alguien tiene que sacarnos de esta trampa, alguien tiene que destrampar esta situación. Señor César, de que la comisión se haga presente por acá. Le voy a decir que esto no debe llegar a más. Ya ha habido sangre, ha habido heridos, ha habido un muerto. La situación se va a agravar. Que por favor, yo suplico por mi pueblo, por Talavera, por Andahuaylas, de que esta comisión de alto nivel nos visite, estén acá en Andahuaylas para levantar esta huelga. Nos pongamos de acuerdo con la plataforma de lucha que tiene el Frente Regional Agrario y de una vez por todas, pues, calmar y volver a la paz que necesita mi pueblo, y ya que ha sufrido estos 5 días una serie de atropellos, y bueno, no quisiera que haya más muertos, no quisiera que corra más sangre acá en Andahuaylas, que por favor entiendan ellos y cedan un poco. Son autoridades correcto, nombradas por el pueblo, y por lo tanto hago ese pedido de manera especial. Mucha gente en las calles está desamparada, no hay qué comer en Andahuaylas, están cerradas las tiendas, y que entiendan por favor las autoridades en Lima que con el hambre y la miseria del pueblo no se juega, y por lo tanto que vengan a Andahuaylas y de una vez por todas solucionen el problema. Muy bien, hemos hablado con Juan Reynoso, el alcalde de Talavera, provincia de Andahuaylas.